Otra empresa en crisis, otra vez trabajadores movilizados, otra vez una cerámica, en este caso trabajadores de Cerámica San José, quienes luego de una seguidilla de despidos y una deuda importante a favor de los trabajadores y la incertidumbre de su continuidad laboral, decidieron paralizar la producción y acampar en las puertas de la misma en reclamo por una solución. Escucharemos a José Luis Franco, miembro del Secretariado Nacional de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina. Nosotros hemos estado en una audiencia el martes. Bueno, ahí se terminó el diálogo porque las partes quedaron liberadas, porque la empresa lo ha resuelto, y el Ministerio de Trabajo, porque la medida que ellos han presentado, el procedimiento de crisis, no fue aprobado por la parte sindical, en este caso por la Federación Obrera Ceramista. Por eso las partes quedaron liberadas, y bueno, a partir de ahí, el día miércoles no tuvimos novedades, pero el día jueves sí tenemos novedades porque han despedido a 4 compañeros. Esa actitud de parte de la empresa nos llevó a hacer una asamblea y a tomar decisiones. Esa decisión se tomó el día lunes en una asamblea extraordinaria que hemos hecho acá en el portón con todos los compañeros, y hemos resuelto parar las actividades de la empresa totalmente hasta que reincorporen a los compañeros despedidos, y también que estamos reclamando por los salarios de los trabajadores, porque la deuda un montón de dinero a los compañeros. Estamos reclamando también inmediata aplicación del convenio, que no lo estaban aplicando, que es el convenio 150/75, que es de los ceramistas a nivel nacional, y principalmente la escala salarial, que no lo venía cumpliendo la empresa hace muchísimos años. A partir de ahí, estamos en el estado de alerta y movilización de los ceramistas acá en San Juan, y también los ceramistas a nivel nacional, porque este tema lo tenemos que resolver sí o sí, porque los trabajadores necesitan trabajar, necesitan su salario para el sustento diario de su familia, y lo que más necesitan ellos es trabajar, y que la patronal entienda que ellos no son esclavos. El acampe en las puertas de la empresa ceramista se extendió durante todo el fin de semana y continuaba hasta el día de ayer, a la espera de alguna solución o por lo menos alguna respuesta por parte del gobierno. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.